Amables oyentes, muy buenas noches. Nos saluda Eleazar Valverde Chale. Como todos los sábados a esta hora, abrimos nuestra discoteca para disfrutar con ustedes gratos recuerdos del tango, con las voces y orquestas más famosas. Empezamos escuchando a Argentino Ledesma, interpretando en tiempo de tango la balada Y te seguiré queriendo, música y letra del chileno Omar Arriagada, grabada originalmente por los hermanos Arriagada. Lo acompaña la orquesta de Héctor Varela. Amor, te sigo queriendo, aunque ha pasado ya el tiempo, aunque debía olvidarte, porque no te sigo viendo. Amor, te sigo queriendo, y yo no sé la razón, mas se me ha hecho imposible borrarte del corazón. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber si me has echado al olvido. Amor, te sigo queriendo, y ya debía olvidar, mas pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. Queriendo, y yo no sé la razón, mas se me ha hecho imposible borrarte del corazón. Amor, te sigo queriendo, y ya debía olvidar, mas pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. Argentino Ledesma, con la orquesta de Héctor Varela, canta a continuación el vals Amarraditos, música de Pedro Pérez y letra de Margarita Durán. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, tú con un recogir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni tu pulmón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro. No se espera nuestro cochero frente a la iglesia. Yo saludo tocando el ara de mi sombrero mayor y tú agitas con el aire tu pañuelo. No se ya sé que no se estira, que me ponga para cenar, cafines en el local. Desde luego parece poco, pero no hay nada mejor que ellos que vieron mis abuelos. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, tú con un recogir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila jamás ni tu peinetón ni mi pasador. Dicen que no, ni tu medallón ni tu pulmón. Yo sé que se estilan tus ojos y mi orgullo cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro. No se estila, yo sé que no se estila que me ponga para cenar cafines en el local. Desde luego parece juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. La orquesta de Alfredo de Ángelis y su cantor Carlos Dante nos ofrecen el tango No me importa su amor, música de José Dames y letra de Enrique Cadícamo. Fue grabado el 9 de enero de 1945. Sentir la lluvia en el cristal detrás de mi balcón. Ella aquí no está, pero igual la siento caminar sobre mi corazón. Desde la sombra yo le escucho que me nombra, y de las sombras le contesto amor, amor. Ella vuelve a mí, ¿y para qué? Si no me quiere más, y sé que la perdí. No me importa el amor que le di. No, yo no quiero rogar su querer mal. Son palabras que siempre juré. Ay, no supe cumplir. No me importa su amor, corazón, no. Yo no quiero rogar su querer, y al jurar que nunca más le he de ver otra vez, la salgo a buscar. Desde la sombra yo le escucho que me nombra, y de las sombras le contesto amor, amor. Ella vuelve a mí, ¿para qué? Si no me quiere más y sé que la perdí. Nuevamente la orquesta de Alfredo de Ángelis, pero ahora con su cantor Julio Martel, para ofrecernos el tango Adiós Muchachos, música de Julio César Sanders y letra de César Medani, grabado el 19 de mayo de 1950. los muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la salga, se terminaron para mí todas las balas. Pues no resiste más, acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté. Cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolateré, ¿se acuerdan? Que era hermosa, más bella que una diosa, y que dios de amor le di mi corazón, más el señor celoso de sus encantos. Dos lágrimas y vamos a escuchar por la reta de Ángel D'Agostino y su cantor Ángel Vargas, Milonga para Gardel, música de Carlos Viván y letra de Horacio Sanguinetti. En esta sentida frase nacida del corazón, con tu permiso, Carlitos, voy a cantar mi emoción. Carlitos Gardel añoso, Carlitos Gardel añoso, el cabello canoso, pero tenerte, me hubiera gustado ver y hablarte como Razano por esta calle Corrientes, Corrientes y Talcahuano. Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz, y oír un tango en tu voz, y también tener la suerte de que me digas adiós. Me hubiera gustado verte con tus canciones y hacer para quererte, quererte, hermano Carlos Gardel. Verte junto a tu vieja querida, junto a tu vieja querida, que sola dejó la vida, que sola se fue a la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlito verde añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte. Pero tenerte, tenerte. Presentamos a la más grande cancionista del tango, Libertad Lamarque. Vamos a recordarla interpretando el tango Fumando Espero, de los españoles Juan Vidalomat y Félix Garzo. que fue estrenado por Sarita Montiel en la película El último cuplé en 1957. Acompaña a Libertad Lamarque, la orquesta mexicana de Chucho Ferrer. Y poeta mexicano Agustín Lara. La acompaña la orquesta de Chucho Ferrer. En esta noche de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal en esta noche de frío, de duro cierzo invernal. Llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida, y si acaso te hiere un dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Thank you. canción que pedía y se la vengo a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a brindar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere un dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La gran orquesta de Juan D'Arienzo interpreta en forma instrumental el tango El Once, de los hermanos Osvaldo y Emilio Fresedo, grabado en 1966. Está escuchando el programa Tangos Inolvidables, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche por Radio Filarmonía 102.7 FM Stereo, y se repite para nuestros oyentes madrugadores los domingos a las 5 de la mañana. Radio Filarmonía, la radio cultural del Perú. Seguidamente, la orquesta de Miguel Caló, con su vocalista Alberto Podestá, nos entrega el tango titulado Si tú quisieras. Música de Francisco Pracánico y letra de Luis Rubinstein. Grabado el 18 de marzo de 1943. Thank you. tengo fotos en mi corazón, tu imagen sin igual, lleno mi vida, qué recodo de camino, hizo pausa en tu destino, si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche abré mi corazón en vez de sombra y mala luz de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós simple, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. Nuevamente la orquesta de Miguel Caló, pero ahora con su cantor Roberto Rufino, para ofrecernos el tango Nido Gaucho, música de Carlos Di Sarli y letra de Héctor Marcó, grabado el 20 de septiembre de 1966. Siento su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma donde cantan los zorzales, margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día seré ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y seguirán los corazones. Dime, dime que sí, que la noche parecerá brillar y su rayo de luna pondrá luz, luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Noche pantera brilla y su rayo de luna pondrá luz, luz de amor en tus ojos. Ay, no digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. La exquisitez de dos famosas cantantes de categoría universal, María Graña y Valeria Lynch, se demuestra en la siguiente grabación, en la que interpretan juntas el tango Nada, música de José Dames y letra de Horacio Sanguinetti. Las acompaña el conjunto de Jorge Calandrelli y se grabó en 1996. llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada, nada, nada. El rosal tanto en pica y el seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada más, nada más que tristeza y inquietud. En la vida que vives aún, ¿dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido? A buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu pantano, por tu pena yo he rezado. Y ha rodado en tu corazón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo se la araña que se quede chillar. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie te lo diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Intérprete del tango Roberto Goyeneche nos ofrece a continuación el tango Mimi Pinzón, música de Aquiles Rollero y letra de José Rótulo. Lo acompaña la gran orquesta de Raúl Garelo. Un día más, un año más, que voy perdido en la neblina, en esta niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Eso es a ver, mi pinzón, porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la tristeza, y con mal de castigo. Mi pinzón, yo te soñé en la

amarrada a sus encantos, soy perdida de mirar. Soy un ser tan perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que no quiso a esta mujer y está marcado mi sino. Quién sabe si ha de volver, pero yo lo esperaré. Suena tango, compañero. Suena que quiero llorar. La gran orquesta de Juan D'Arienzo nos regala el tango instrumental Canaro en París, de Juan Caldarella y Alejandro Scarpino, grabado en 1967. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. El próximo sábado volveremos a ofrecerles los más variados recuerdos del tango en la interpretación de los mejores exponentes de todos los tiempos. Eleazar Valverde Chale agradece muy sinceramente su amable sintonía. Nuestro correo electrónico es eleazartango@hotmail.com. Estamos en Facebook y nuestro teléfono es el 624-8959. Tengan muy buenas noches. Filarmonía FM Stereo 102.7 tuvo el placer de presentarles Tangos Inolvidables, espacio musical dedicado a evocar a las grandes figuras del tango, que contó con la producción y conducción de Eleazar Valverde Chale. Los invitamos a sintonizar un programa similar el próximo sábado a las 19 horas. Gracias y hasta entonces.